Nena, tu geografía. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que seas mía? 49 minutos de las 10 de la mañana en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Es jornada de viernes, un nuevo fin de semana. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que te... Bueno, cada uno se va organizando por qué lado va a ir, ¿no? Digo, en estas cuestiones... ¿Para qué lado va a ir en cuanto a actividades? Quizás un arreglo. Bueno, después de esta lluvia han pasado cosas con las estructuras. De repente decís, bueno, mirá, y esta humedad que no estaba. Las grandes dilataciones, los cambios de temperatura muchas veces generan roturas en techos y demás. Y bueno, aparece una nueva. ¿Y qué te lo deja a la vista? La lluvia. Es así. Así que en una de esas es un fin de semana de arreglos. Ahora nos metemos a lo que te veníamos adelantando, porque te prometíamos que íbamos a preguntar qué sucede con ciertas situaciones acá en Villa Allende, con el transporte. Sí, así es. Ya tenemos comunicación con Luis Peralta, quien es director de Seguridad Ciudadana, para hablar de este hecho que pasó en Polinesias con el transporte Cibus y que finalmente tomaron la decisión de restringirlo. Buenos días, Luis, te saludamos. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Luis, bueno, queríamos conocer un poquito más sobre lo que está pasando en Barrio Polinesias con el transporte público. Bueno, acá hay una situación y que la hemos comentado con gente de la empresa, con el inspector que está por la zona esta y que tiene que ver precisamente con los recorridos y todo ese tipo de cosas, uh-huh. El señor Liendo. Esto es una situación cíclica que se nos viene dando. Cada año hay un espacio en donde lamentablemente, y aparentemente porque en una oportunidad la policía descubrió quiénes eran y era un grupo de menores, realmente, de que por la noche arrojaban piedra y rompían vidrios. En una sola oportunidad, recuerdo años atrás, sí hubo una persona lesionada porque saltaron los vidrios. En este caso, este último ataque que hubo, fueron en tres oportunidades, se astillaron nada más los vidrios y no hubo ninguna lesión. Pero obviamente la peligrosidad está latente con respecto a eso. Y lamentablemente nosotros no tenemos, obviamente la autoridad policial, ¿no? Y tampoco nosotros como municipio, uh-huh. Tenemos esa capacidad investigativa como para llegar y a quiénes son y por qué lo hacen, ¿no? A esta situación. Y está en diferentes lugares, ¿no es cierto? Donde han sido los ataques a estos colectivos. En el final del recorrido uno y uno en la mitad cuando ya ha ingresado a las Polinesias. Eso es lo que nosotros tenemos acá. Más o menos, ¿cómo te va, Luis? Para graficar un poco, ingresamos por el Pidio González, que es la principal, Goicoechea. Pidio González, para aquellos que no conocen, es continuación de Goicoechea. Allá el final en el tramo, ingresamos a la izquierda, Polinesias. Desde ahí, desde el ingreso, ¿cuántas cuadras suceden estos hechos? Ahí están, ahí tenemos el jardín de menores y el catín. Y ahí ese es un lugar donde nos arrojan piedra y en la parte final, digamos, de Nueva Zelanda, que han sido los lugares donde se ha atacado a los colectivos. De la calle es principal. Más o menos lo que ha sucedido ocurrir anteriormente. Por eso digo, esto es cíclico y nuevamente volvemos a esta situación en donde están pagando vecinos que utilizan ese espacio, pero también un poco la gente del el inspector de la municipalidad del Cibus, disculpen, dice, a nosotros nos cuesta un montón, si bien tenemos seguro sobre eso. Es un daño muy grande para nosotros, porque hay que sacarlo del medio allá, de este colectivo, mandarlo, ¿no? Más allá del daño material, la peligrosidad, ¿no? Porque primero está el daño físico, humano, a las personas, a los usuarios, creo que es fundamental, sobre todo ya cuando registramos un tipo de hecho así, hay que cuidar al usuario y creo que hay que proceder del Estado provincial a poner más presencia policial, bueno, a una investigación, como decía Luis. Pero quiero irme por esta parte, ¿no? Porque el que vive en Polinesia, por ahí, lo sufre, pero quiero que la gente sepa cuántas cuadras hay más o menos, desde la calle principal que decíamos que es el Pío González, que es el ingreso del barrio, hasta donde se dan estos hechos. Yo me doy cuenta dónde queda el colegio, pero no me doy cuenta la cantidad de cuadras que hay. Y en realidad, si lamentablemente dejás en la parte de arriba, como en primera instancia lo estaba haciendo la gente de la empresa, más allá de que está en tratamiento con la policía de la provincia, con el comisario inspector Flores, que es el jefe de distrito de acá, a fin de ver cómo pueden hacer policialmente con un vehículo o con un personal adentro. Y ahí, más o menos, para movilizarse desde ese lugar, y tenés 1,000 metros seguros. Uh-huh. Claro. hasta el fin del recorrido, en donde la gente quedaría a pie y tendría que caminar todo eso. 10 cuadras. La gente que tiene que hacer toda Nueva Zelanda, desde allá hasta Marianas, más o menos, que es la última callecita, uh-huh. y que donde esa oportunidad, me acuerdo, del anterior colegio, ¿te acuerdas? El colegio que estaba allá en el fondo. Uh-huh. Bueno, de ahí también, de esa zona, de donde salieron las piedras. Uh-huh. Sí, o sea, tremendo. Eso es lo que ha ocurrido, es el espacio tan largo que lamentablemente un vecino que no tiene nada que ver recorre ese espacio y obviamente se siente ofendido por eso, sin ninguna duda. Claro. Uh-huh. Porque inclusive fíjate vos que a nosotros, cuando uno averigua, no hay la posibilidad que nos digan eso, porque el vecino también tiene miedo, y es natural que tenga miedo de decir si sí, han sido los hijos de este o del otro vecino, y se arme un conflicto también. Claro. O sea que por ahí se callan por ese miedo también. Sí. Después hay que vivir en el barrio también. Hay que transitar el barrio. Lo que yo digo que no se pueden seguir permitiendo. Ayer sabíamos también, habían denunciado robo de cables en la zona. ¿Tenés conocimiento de esto en el jardín de infantes? Sí, hubo ahí en la zona del colegio, uh-huh. del nuevo colegio, ¿no? En la parte de arriba. Sí, han robado, digamos, de lo que es del frente del colegio, uh-huh. el cable preensamblado, unos cuantos metros de ese lugar, y uno queda obviamente hacia, ingresaron sí a la escuela, porque tenían que haberlo sacado de arriba del techo, hacer el corte que faltaba. Más o menos eso ha sido, y unos metros bastante importantes, que obviamente PEC, como es en la parte de afuera, colocó eso, y bueno, y el municipio hizo poner en funcionamiento el resto a través de la gente de nosotros, lo que es el colegio respectivamente. Por ahí uno empieza, ya Luis, esto ya es un comentario y conversación también, ¿no? Y seguramente, es como decís vos, muchas veces los municipios no tienen injerencia directamente en lo policial, o quizás sí, pero desde buscar en reclamándole a provincia, insistiendo, ¿no? Pero por otro lado, vos estás en la calle, andás por Villa Allende, recorrés, tenés visión de las cámaras que hay en Villa Allende. ¿No da un poquito de miedo pensar que en cualquier momento, en la entrada de este barrio, puedan poner un sistema de peaje? Digo, que se agrave, ¿no? Porque va primero la policía, va primero con el Cibus, robo de cable. Bueno, no. ¿No crees que ya es momento de intensificar en ese barrio y poner más presencia? No obstante, ahí, precisamente en ese colegio, hay dos cámaras, hay dos domos, pero que no nos reflejan nosotros, porque esos domos son de la policía de la provincia. O sea, claro. No tenemos ese acceso directo nosotros, claro. Porque ya lo estaríamos investigando como hacemos con todo lo otro que no. Sí, que les compete. Todos los otros domos y cámaras que tenemos, nosotros trabajamos directamente con policía, tenemos esa actitud de colaboración. Uh-huh. Lamentablemente, eso que está ahí, que seguramente ha captado, si está en condiciones eso, ha captado las imágenes, ha captado en qué se movilizaban, quiénes son, y bueno, todo eso seguramente está en esa etapa de investigaciones que nosotros no lo conocemos, uh-huh. pero seguramente que se va a tomar participación a través de eso. Luis, y eso va a ser importante. Luis, esta decisión de restringir el horario en el servicio, porque va a estar funcionando Cibus hasta las 19:30 horas en el barrio, esa decisión, ¿quién la termina tomando, digamos? ¿La empresa, el municipio, bueno, en conjunto? Lo que pasa que al ocurrir esto, ¿no? Porque pasaron una semana y en la otra semana volvió a ocurrir. Entonces, un poquito la empresa se tomaba esa, bueno, nos rompieron uno, bueno, listo, seguimos. Así de nos rompieron otro, bueno, veamos en el tercero. Y ocurrió el tercero, bueno, y estamos en esa situación. En primera instancia sería cesar eso, pero eso no quiere decir que esto sea de manera permanente en el tiempo. O sea, Por eso te decía recién también de que la policía de la provincia, a través del jefe de distrito de la zona, estábamos observando y viendo cómo podíamos ir solucionándolo. Si era necesario que tengamos un móvil dispuesto para eso exclusivamente, en ese horario nocturno, por lo menos para hacer un tiempito más hacia adentro, porque más o menos a las 9:30 es el último que llega por ese sector, a las 21:30, mejor dicho. Sí, porque... Sí. No, digo, restringir el horario quizás podría llegar a ser la última solución, ¿no? Porque están dejando de alguna manera a todo el barrio, en realidad, sin un servicio, sin ese derecho de poder movilizarse, y también considerando la distancia, por ejemplo, que tiene Barrio Las Polinesias a lo que sería centro. Sin ninguna duda. Eso está claro lo que vos estás diciendo. Pero también, en primera instancia, cuando lo conversamos, decimos de que una piedra que ingrese, significan vidrios que van a ingresar y piedra también que puede ingresar con... Se puede imaginar cualquier cosa. Uh-huh. Uno, con respecto a lesiones que pueda ocurrir adentro, ¿no? Con, ya sea el chofer, gente, menores, nenes, qué sé yo. Entonces uno también piensa en eso, pero en esa situación, y también, como decís vos, se piensa en las personas que quedan varadas, digamos, en ese lugar y tienen que recorrer con los peligro consiguiente a lo largo de este recorrido de Nueva Zelanda o para donde vaya la gente, ¿no? Uh-huh. Pero son cosas a considerar. Entonces, no es de manera permanente. Se está en tratativas y viendo cómo se puede ir solucionando. Bien. Bueno, Luis, queremos agradecerte este tiempo con Anexados también para traer un poco de claridad en el tema y ver cómo se va a continuar, porque, bueno, como veníamos diciendo, restringir el horario, la verdad que cada vez tiene un gran peso para todo el barrio. Te agradecemos este ratito. Un abrazo gigante. Bueno, por favor, para ustedes, cualquier situación que podamos aportar, ya sabes. Muchas gracias. Gracias. Hasta allí las palabras de Luis Peralta, quien es director de Seguridad Ciudadana. Bueno, contando un poco, Tucu, cuál es la situación con el transporte Cibus en Barrio de las Polinesias y lo que tiene que ver con esta primera medida de restringir el horario de circulación, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, creo que no... Es como ceder, ¿no? Suena como a ceder a priori y dejar que estos actos, que estas injusticias, no, son malhechores que generan un daño público, generan daño a personas, generan... Afecta a todo un barrio, sí, porque insisto en esto. Y el que conoce el Barrio Polinesias tiene una sola entrada, tiene dos entradas, pero... después tenés que subir, es una loma. Gente que va a cargar con bolso, gente que viene de trabajar. Y tiene mucho que ver esa cuestión. Ya lo vimos en la pandemia cuando se suspendió el servicio de transporte público. Uh-huh. La dificultad que ocasionó, sobre todo para los barrios que están más alejados en esto de poder salir a hacer compras, volver de trabajar los que todavía tenían que trabajar. Es una situación delicada y seguramente...